Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia en esta edición de día viernes 26 de junio. Y como es habitual, para poder desentrañar, conocer lo que hay tras cada noticia, saludamos, tomamos contacto hasta ahora con el académico, periodista, dirigente político, Juan Andrés Lagos, a quien lo saludamos, le agradecemos este contacto. ¿Cómo estás, Juan Andrés? Muy buenos días. Buenos días, Rafael. Aquí estamos bien. Un saludo para usted y para todos los trabajadores de la radio y nuestros auditores, auditoras y auditores. Particularmente este 26 de junio, por el mejor y más democrático presidente que ha tenido Chile, Salvador Allende. Así es, y vamos a conversar particularmente ese tema también más adelante, Juan Andrés, efectivamente es así. Pero habiendo otras páginas al principio de esta conversación, Juan Andrés Lagos, yo recuerdo que no hace muchos días usted y yo conversamos acerca de el sello, la impronta de estos presidentes que encabezan gobiernos neoliberales en el continente. Hablábamos de Donald Trump, hablábamos de Bolsonaro, hablábamos de Duque en Colombia, y particularmente, Juan Andrés, de Sebastián Piñera. Y hace menos de 4 días atrás, Sebastián Piñera, en una cadena nacional prácticamente, culpa, más allá de las palabras, a parlamentarios, también de su sector, de infringir la Constitución. También cierra la puerta iniciativas sentidas por la población, como por ejemplo ese postnatal de emergencia, amenaza con vetos respecto también a otras propuestas que son, insisto, incluso apoyadas por parlamentarias oficialistas, como es el caso de el proyecto que busca evitar el corte de suministros básicos. Parece que este diagnóstico que hacíamos acerca de este personalismo de los mandatarios de la derecha no estaba muy alejado de la realidad, ¿no? No estaba, Rafael, alejado de la realidad. Yo creo que es muy evidente, hay muchos elementos ahí que muestran de que Piñera hace rato ya inició un plan para profundizar el carácter autoritario, presidencialista extremo, bastante dictatorial de su gobierno. Y creo que hay que decirlo, porque es muy necesario decirlo. En esto la inhibición, a mi gusto, es un error político grave. Hay que explicitar ciertas situaciones que se están dando. Lo que Piñera ha hecho es aprovechar la situación de pandemia, de crisis sanitaria, con los tremendos efectos sociales, para avanzar en este plan político de autoritarismo y de gestión dictatorial en todos los planos, incluso más. Yo creo que Piñera está tratando de meter y de incorporar a este plan político a las Fuerzas Armadas y a la Policía Militarizada. Una diputada mapuche del Partido Socialista ha denunciado que lo que está haciendo en la Araucanía Piñera es crear un escenario de guerra contra el pueblo mapuche, contra las comunidades, precisamente para desviar la atención de lo que es lo más grave y lo más esencial de nuestro país, que es la situación, no la pandemia misma, sino que es la gestión de este gobierno, de esta oligarquía económica, de una élite política más o menos transversal, bastante insensible, que le ha prestado mucha ropa a este gobierno, amparándose en esto de que aquí hay que tener unidad nacional, en fin, y otras cosas más, incluida autoridades universitarias. Yo lo quiero decir también, que lamentablemente han caído en esta situación, como el rector Vivaldi de la Universidad de Chile y otras más. Esto, yo creo que es bueno transparentar las cosas para que podamos hacer los análisis realistas en el Parlamento. Quiere decir, hay gente que le está prestando ropa a Piñera de una manera bastante vergonzosa y grosera, que no son de su sector, lo quiero decir, son de otro sector, por lo menos formalmente. Entonces, en este contexto, yo creo que sí, Rafael, efectivamente estamos frente a un gobierno que va empujando y sigue empujando este autoritarismo, aprovechándose de una manera bastante antidemocrática de esta situación. Ahora, yo concuerdo en esto, conversaba el otro día en otro espacio con el constitucionalista Fernando Atria. Yo concuerdo también Rafael, que aquí hay un tema que no se puede llevar solo al aspecto del formalismo constitucional. Aquí también hay muchas voces dadas mucho casi transversalmente a estas formalidades que en Chile, la historia política y social de nuestro país, son un rasgo bastante pertinente en ese sentido de las élites políticas. Yo concuerdo con el análisis y el diagnóstico que hace Fernando Bache, en el sentido de que Piñera y los otros sectores, creo yo, tienen que asumir un hecho de realidad. Esta constitución, desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de legitimidad, está muerta, murió. Esta constitución, esta muerte murió no por la política de los consensos entre la Concertación y la derecha, no por los gobiernos civiles del 90 en adelante. Esta constitución murió producto de la presión, de la demanda, de la propuesta social mayoritaria, que ya tomó un camino sin retorno, que se genera y se expresa con el estallido social de octubre del año pasado, que sigue en adelante, que yo diría hoy, y creo yo que diría, es una latencia total y que se va a manifestar incluso con mayor fuerza social y política y multitudinaria de lo que fue desde octubre del año pasado, cuando pasemos este crítico y terrible momento, que está dejando la secuela de muertas y muertos, heridas y heridos, terrible. Día a día van ocurriendo cosas que a uno le impactan, le conmueven, amigas, amigos, gente cercana, pero también gente que uno no conoce, que incluso a través de las redes va testimoniando de una manera dramática y emocional muy fuerte las pérdidas de seres queridos, y a veces no seres queridos, sino que esas trabajadoras y trabajadoras de la salud que a través de las redes testimonian su tremendo heroísmo, su épica, a través de lo que van sintiendo cuando van enfrentándose a las situaciones que están enfrentando en muchos hospitales, en muchas atenciones primarias, en muchos lugares donde ellos están efectivamente resistiendo y ayudando a otros y otras a resistir. Pero digo esto, Rafael, porque sí, creo que esto no es una pura frase. Esto de señalar de que la Constitución está muerta es porque, en definitiva, lo que está buscando Piñera esencialmente es reponer ese cadáver político, echar abajo el plebiscito, echar abajo el proceso constituyente, instalarse de una manera muy parecida a como usted lo señalaba al comienzo, como lo hace el tenerón contemporáneo, que es el presidente de Estados Unidos, como lo hace Bolsonaro, como lo hace Duque, en fin. Creo que esa es la línea política esencial. Lo demás, para mi gusto, es secundario, y yo creo que lo secundario a veces no deja ver lo esencial. Y yo haría un llamado a que efectivamente las fuerzas progresistas de izquierda de este país, lo hago con mucha humildad, miremos lo esencial. Aquí estamos frente no solo a un tipo que y una oligarquía que, no sé, se equivocó de un paso al revés. No es eso, aquí no hay un tema táctico, aquí hay un tema estratégico. Piñera va por el poder absoluto y con un autoritarismo que le favorece esta situación, le favorece que le prestan ropa y le favorece a veces la inhibición de sectores que creo que deberíamos ser mucho más explícitos en este cuestionamiento directo al plan que lleva adelante Piñera. Cuando uno dice la Constitución está muerta, es porque efectivamente lo que emerge de esta situación es lo que el pueblo chileno mayoritariamente instaló, y es la necesidad de un nuevo Estado con un carácter distinto, con una nueva constitución que restablezca la soberanía popular y que en los contenidos de la nueva constitución se expresen también de verdad los procesos que han cursado de manera multitudinaria en el país. Eso es. Eso no es autoritarismo, eso es democracia pura. Y creo que en ese sentido, Piñera, desde la vereda del frente, desde la clase dominante, lo que hace es tratar de poner murallas, bloques, para evitar este proceso que no tiene vuelta atrás. Juan Andrés, hay un tema que parece o parecía doctrinario de debate en las aulas, pero que adquiere con lo que estamos conversando unos ribetes de realidad. Ayer la misma presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, en este mismo espacio que estamos el día de hoy, hablaba directamente de una dictadura de Sebastián Piñera. También hoy día de la mañana tuve la oportunidad de leer una columna publicada en El Siglo por el abogado Fernando Monsalve, donde hablaba en su titular principal de un autogolpe blando por parte de Sebastián Piñera. Y vemos también actitudes como reservar, o mejor dicho, adelantarse a la reserva que hace los parlamentarios de constitucionalidad, entregando algunos decretos para su promulgación de forma mañosa a la Contraloría para evitar este trámite legislativo. También la amenaza a los vetos permanentes, algunas leyes. Y hay cosas que son anecdóticas, frugales, pero que también, usted sabe bien, son muy propias a los dictadores, ¿eh? Por ejemplo, saltarse los protocolos, los funerales de los familiares. También este hecho que se reveló respecto a estas supuestas compras suntuarias del gobierno. Y contrasta, y aquí engarzo con lo que usted hablaba al principio, con un presidente que el día de hoy, Salvador Allende, está de aniversario de natalicio, ¿no? El contraste es tremendo, tremendo, tremendo. Creo que Piñera es hoy día efectivamente un dictador, pero insisto, con un plan político en marcha. Y eso es lo importante. Yo creo que comparto absolutamente los cuestionamientos y las críticas que usted ha señalado respecto de la gestión que hace en distintos planos, los vetos, en fin, todo aquello. Pero yo creo que, insisto, Rafael, lo esencial es que estamos frente a un plan político que sigue cursando. Y ese plan político hay que enfrentarlo de una manera muy muy explícita en todos los frentes sociales y políticos, en todos, no solamente en el Parlamento. O sea, yo creo que el Parlamento, más allá de las personas que están allí, es un Parlamento como que es un poder del Estado que tiene el carácter institucional esencialmente que le dejó la dictadura y la constitución pinochetista. Es un Parlamento que yo creo que no tiene muchas atribuciones, que lamentablemente por las características institucionales que tiene adquiere características clientelares muy fuertes a través de la gestión que hacen particularmente senadoras, senadores, también en la Cámara de Diputados. Esto no tiene nada que ver, por favor, para aclararlo al tiro, porque sí, de repente las dicotomías para descalificar posturas como la que yo estoy por lo menos expresando son muy rápidas, de distintos sectores. Esto no tiene nada que ver con que haya que estar o no estar ahí. O sea, Luis Emilio Recabarren tomó la decisión estratégica, heroica, de estar en un Parlamento mucho más oligárquico y rancio que este. El tema no es ese. El tema es que la lucha en contra de un plan político autoritario y dictatorial como el que tiene hoy día la oligarquía chilena, con el pleno respaldo del imperialismo norteamericano, una vez más, porque yo no tengo duda de que lo que pasó a fines del año pasado para tratar de frenar la lucha popular multitudinaria del pueblo chileno, una vez más tiene el sello del imperialismo norteamericano. Eso aquí miran para el techo muchos, pero la intervención norteamericana en la política chilena es tremenda, es más fuerte que incluso en Colombia. Lo que pasa es que tiene otra forma, pero es mucho más fuerte, está mucho más legitimada en la élite política. La élite política chilena pasa bastante a través de la embajada norteamericana en Chile, pasa bastante a través de asesores, de equipos operacionales. En fin, eso es una parte importante que a veces también olvidamos y que debemos denunciar con mucho más fuerza, porque Chile no es precisamente un país con soberanía en el terreno de lo político y lo económico. Es un país intervenido, pero con mucha fuerza estratégica por el imperialismo norteamericano. Le quiero decir que en ese sentido el contraste es tan alto que hoy día lo que nosotros levantamos como un proyecto popular históricamente el más democrático que ha construido la República, que se ha construido en la República de Chile desde su origen, solo pudo ser detenido, pero no derrotado, porque es un proyecto inconcluso y no derrotado. El proyecto de la unidad popular que encabezó Salvador Allende solo pudo ser detenido por un golpe de Estado y el terrorismo de Estado que se impuso en Chile, porque por las vías democráticas y por las vías de la lucha política simplemente era imposible hacerlo. Yo creo que esa gestión que es de décadas, es decir, estamos hablando de décadas de construcción democrática que se expresó en los años de la unidad popular, a mí me parece que muestran en lo esencial un camino estratégico que no como programa de gobierno, porque los programas de gobierno tienen que ver con las condiciones históricas de cada momento que viven los pueblos, pero como proyecto político, como proyecto estratégico, es un proyecto, insisto, no derrotado y también inconcluso, que creo que debemos no solo mirar para atrás como una niñita, sino que mirar para el futuro sobre la base de la vigencia que tiene este proyecto político, histórico y social en Chile, que encabezó, como digo, la Unidad Popular Salvador Allende, pero son décadas, Rafael, décadas de construcción. Así es. A propósito de Unidad Popular y de Unidad en general, Juan Andrés Lagos, vemos dentro de lo negativo que está ocurriendo en el país a nivel económico, social y por cierto sanitario, que mientras la derecha y el oficialismo se requebraja, hay un conflicto, por ejemplo, entre quienes apoyan, por ejemplo, ideas como retirar el 10% de los fondos previsionales para poder mitigar los efectos de esta pandemia. Otros también se conflictúan respecto también al tema del postnatal de emergencia. Hay una esperanza, un sentido de unidad de la oposición. Todos están reunidos en torno a una carta masiva firmada por muchos presidentes, dirigentes políticos, donde le exigen o le piden al ministro de Salud, Enrique París, cambiar la estrategia sanitaria para poder enfrentar el COVID-19. Así es, Rafael. Hay varios procesos. Yo creo que el asentamiento de esos procesos ha ayudado mucho el que emerge en nuestro país una nueva alternativa. Y eso hoy día, 26 de junio, a propósito de lo que hablábamos de la Unidad Popular y de esos procesos de correlación de fuerzas sociales y políticos, me parece fundamental tenerlo presente, porque creo que es la clave de lo que está ocurriendo en Chile. Una buena parte de los procesos que están cursando tiene mucho que ver con la emergencia de una nueva alternativa asentada en Unidad para el Cambio, constituida hace poquito más de un año, con una vida política y social muy, muy, muy importante desde el punto de vista táctico y también desde el punto de vista estratégico, porque confluyen en un momento bien determinado, después de la derrota electoral donde Piñera vuelve a ser presidente de Chile por la vía de las elecciones, con una muy baja participación en el universo electoral. Eso es cierto, pero es electo en una institucionalidad como esta, y vuelve a ser por segunda vez. Esas no son cosas menores para el análisis del presente y del futuro. Por segunda vez, presidente de Chile. Digo esto porque en ese contexto emerge Unidad para el Cambio, formada por el Partido Comunista de Chile, por el Partido Progresista y por el Partido Regionalista Verde Social. Yo diría, a poco andar, en meses, esa fuerza va tomando características cada vez más incidentes en la política chilena, y creo que eso dice bien de quienes tomamos la decisión de construir esta alternativa, y que seguimos empujándola con mucha voluntad política y con mucho esfuerzo y con mucha construcción de confianza. Pero viene después un proceso instalado por las luchas populares, lo hemos hablado otras veces, los paros y las luchas que el año pasado, a comienzo, las mujeres en este país, de manera multitudinaria, el movimiento feminista, la central unitaria de trabajadores en las calles, los sindicatos, la mesa de unidad social, en fin, donde también convergen muchas organizaciones importantes de este país, fueron generando una situación, los estudiantes secundarios, que no fue los torniquetes solo en octubre, fue, ellos intentaron muchas veces antes. Así es la política real, cuando se hace con esa voluntad, y se desplegaron una serie de situaciones que derivaron en esta expresión multitudinaria tan grande que sigue cursando en nuestro país. En ese contexto se produce una situación que deriva en que una parte importante de fuerzas que eran fundantes del Frente Amplio toman la decisión de abandonar ese espacio y de ir a la construcción del Chile Digno, ¿no? El Chile Digno, que hoy día conforma Unidad para el Cambio y también conforma Izquierda Libertaria, conforma el Partido Humanista, conforma también y el Partido Igualdad, el Partido Victoria Popular y otras organizaciones que se están plegando a este espacio. Desde ese espacio, yo diría, hoy día se están generando una serie de sinergias políticas que también están derivando en procesos de mayor amplitud. Yo quiero mencionar en concreto el Pliego Popular, donde convergen todas las fuerzas que son parte del Chile digno, que no es menor, más tres fuerzas del Frente Amplio convergen en torno a un plan social. No tiene más que esa impronta, no, tampoco se trata de adelantarse o pasarse películas que no son. Pero es un dato importante porque es primera vez que las fuerzas antineoliberales explícitamente, ¿no? Ya se verá en la práctica, convergen junto con otras tendencias que provienen del Partido Socialista. Unir, Fuerza Común, que son fuerzas que provienen del Partido Socialista. Y ahí está el Pliego Popular, que se ha ido dando a conocer, que ha ido cursando, que ya hay iniciativas en varias regiones del país, en donde me parece, pero aplaudo de pie, que las regiones tomen la iniciativa y terminemos con este centralismo político tan exacerbado que tenemos en Chile, incluidos los propios sectores progresistas de izquierda. Las regiones están tomando la iniciativa y están emergiendo varias iniciativas, valga la redundancia, respecto a salir adelante con esta voz tan fuerte del Pliego Popular. Y está lo que usted dice. Aquí yo valoro y rescato el papel de fuerzas políticas como es el Partido Comunista y como son otras fuerzas que provienen de este campo que le menciono, tanto de Unidad para el Cambio, de Chile Digno, y de otros sectores que han empujado en la dirección de llevar adelante procesos como el que deriva en la carta firmada por muchos partidos de oposición, incluida la Democracia Cristiana, para pedir el cambio de estrategia al gobierno. Pliego Popular, Chile Digno, habíamos planteado ya antes también no solo el cambio de estrategia, sino que la renuncia de Mañales, lo cual se produjo. Hay también, Rafael, otros procesos en esa dirección. Yo rescato una declaración de las comisiones de medio ambiente de varios partidos de la oposición, también muy parecido a lo que ocurrió con la carta de las comisiones de salud, que empezó ahí a trabajarse de partidos de oposición. Esta declaración que surge de las comisiones de medio ambiente de varios partidos de oposición, que también plantea el cambio de estrategia y también plantea la urgente necesidad ahora de trabajar para superar el capitalismo salvaje e instalar en Chile un nuevo modelo de desarrollo. No es un problema teórico, es una necesidad social histórica profunda de este país. Son procesos que hay que tomarle mucho valor, hay que mirarlos en su mérito, porque de por medio también yo quiero decirle, Rafael, sí, que para mí lo más importante, junto con esto que usted ha señalado, de la carta de donde se pide el cambio de estrategia de salud, es un dato que a veces pasa un poquito colado, pero para mí es lo más importante, es que están firmando esa carta que aportaron con contenidos la mayoría y los más significativos gremios y organizaciones de trabajadoras y trabajadores de la salud. Eso es decisivo. Creo que se logró en esa carta instalar la voz de trabajadoras y trabajadores de la salud que están bajo el espacio grande que es la Central Unitaria de Trabajadores, y es lo que también ayudó, esto es bien importante, ayudó a generar la convergencia de partidos políticos. Yo creo que habría sido mucho más difícil, no sé si se hubiera logrado, si no hubieran estado ahí empujando como empujaron los sindicatos y los gremios de la salud para que esta carta fuera firmada por todos los partidos que firmaron. Porque en esto ha habido definiciones. Yo cuando mencionaba la presencia del rector de la Universidad de Chile en una conferencia de prensa con el nuevo ministro, pero también posturas que han adoptado en uno en otro sentido distintos espacios profesionales respecto de este diseño político, táctico, estratégico que ha adoptado el gobierno, que incluye, por cierto, la estrategia respecto del tema de la pandemia, es parte de eso. Así entonces es. Creo que es muy muy importante describir estos procesos, y creo que en el caso de la carta que usted mencionaba, insisto en este punto, para mí lo más relevante y lo que determinó los contenidos de esa carta y que se firmara como se firmó es la presencia con una incidencia gravitante de los sindicatos y de los gremios de la salud, todos ellos en la primera línea hoy día, y todos ellos bajo el espacio grande que es la Central Unitaria de Trabajadores. Creo que es un precedente muy, muy extraordinario el que se generó en ese sentido. Y perdón, sí. Rafael, esto incluso derivó en una segunda carta, porque ¿qué es lo que ocurrió entre medio? Obviamente lo que hizo el ministro de Salud y lo que hizo el gobierno fue tratar de solo decir, mire, yo me reúno con las bancadas, y como que dejó en segundo plano la expresión sindical, social, de esa carta, y también, recuerda usted, la trató de descalificar señalando de que aquí no es válido el cogobierno, y nadie le estaba planteando el cogobierno, sino que se le está planteando un diálogo nacional de emergencia para efectivamente salir de la situación, lo que también estaba planteando el Pliego Popular, lo que también se planteó antes a través de Chile Digno. Es decir, hay múltiples voces que están planteando hace mucho rato este tipo de situaciones, pero la reacción del ministro de Salud, lamentablemente, la última frente a esta carta de fuerzas sociales, organizaciones sindicales de la salud, más partidos políticos, fue un cierto grado de descalificación, esto del cogobierno, que se ha desmentido, que nadie busca eso. Pero por otro lado, tratar solo de ubicar ni siquiera el diálogo, el escuchar, solo escuchar, eso es lo que él ha dicho, en el contexto institucional parlamentario, lo que es un reduccionismo que las fuerzas que yo menciono han rechazado ya categóricamente en una segunda declaración. Así es. Juan Andrés Lagos, dirigente político, académico, periodista, le agradecemos su gentileza habitual de los días viernes con nosotros con Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias. No, muchas gracias, Rafael, a ustedes, y como le he dicho las semanas anteriores, cuídense por su salud, en primer lugar sus familias, y también porque, bueno, hacen una tremenda tarea en estos tiempos tan duros para el pueblo chileno. Le agradecemos. Muchas gracias. Muy gentil. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.